entrevista telefónica con Hernán Escandizo. Sí, vamos a estar hablando con Hernán, que es una de las personas que va a hacer la presentación en la tarde de hoy en Buenos Aires, en el bar de FM La Tribu, a las 19 horas, de la tercera entrega de la revista Fractura Expuesta. Así que estamos en comunicación con Hernán, que nos va a contar de qué viene esta revista y cómo esperan esta presentación. Buenos días, Hernán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, como decías, hoy presentamos la revista ahí en el bar de La Tribu. Bueno, este es el tercer número de la publicación del Observatorio Petrolero Sur, enfocada al tratamiento de los yacimientos no convencionales. Y este tercer número tiene que ver justamente con lo que está sucediendo en América Latina. Mucho se habla, bueno, de la posibilidad de explotación de gas y de petróleo en la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, toda la política, ¿no?, que se ha generado, toda la tensión que se ha generado en torno a esa formación, que parecería que es el cuerno de la abundancia. Y bueno, la idea es, por una parte, la idea de este número es un poco escarbar por qué es así, entonces comparar el potencial que se le atribuye a esta formación respecto no solamente del país, sino de América Latina, puntualmente, como para dar una cifra estimativa, a esa formación, Vaca Muerta y Los Molles, se le atribuye un potencial similar al que tiene todo México. Entonces, a partir de esas comparaciones, entender por qué el interés de Estados Unidos, y también entender que lo que está pasando en Neuquén está siendo como un laboratorio para toda Latinoamérica. Así que bueno, la idea de la revista es esa, es analizar lo que está sucediendo en la región, no mirarnos tanto el ombligo, sino que entender lo que pasa a nuestro alrededor también, porque son procesos continentales. Y bueno, y para eso, en el día de hoy vamos a estar compartiendo también con Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía, que también nos va a hablar de las resistencias al extractivismo en América Latina, y con José Rigane, que es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, porque también los trabajadores y trabajadoras cumplen un rol importante, y es con quienes, los trabajadores y trabajadoras de la energía son un pilar importante también para pensar en alternativas de lo que es la soberanía energética, ¿no? Claro, entonces hoy justamente vos comentás que van a estar con Claudia Corol, José Rigane, y bueno, y vos mismo, quien suscribe, Hernán Escandizo. ¿Qué expectativas tienen con esta tercera entrega? ¿Cómo se ha venido dando el proceso de las entregas anteriores? Bueno, esta es la primera vez que también hacemos una presentación de la revista en Buenos Aires. Otras veces, incluso de la revista en sí, otras veces por ahí había salido así, bueno, acompañando otros procesos, otras actividades, y la revista era como un trabajo que nos acompañaba. Esta vez lo pensamos diferente, le pensamos otro protagonismo, porque también es un trabajo que hicimos con organizaciones de otras partes del continente. En la revista hay notas de México, hecho por gente de organizaciones de allá, uh-huh, de Colombia, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil. Entonces también, tienen una importancia particular para nosotros, porque fue poder lograr esta articulación con organizaciones de diferentes puntos de América Latina, y bueno, y cerrar que todo eso concluya en esta revista. Por eso, bueno, también la importancia de presentarla hoy en Buenos Aires. Ya el 24 de julio la presentamos en Neuquén, y bueno, la idea es que siga rotando, en algún momento cruzarnos para Uruguay y también presentarla, justamente porque, bueno, en Uruguay se está viendo también un proceso particular a partir de los no convencionales, la explotación de gas y petróleo. Justamente el fin de semana tuvimos la represión a las compañeras y compañeros en Gualeguaychú, que estaban bloqueando el paso en Concordia, que estaban bloqueando el paso de camiones que se utilizan para la exploración sísmica. Y bueno, son procesos regionales, entonces queremos que la revista también acompañe todos esos procesos regionales, ¿no? Claro, entonces esta es una de las tantas presentaciones, como vos comentás, que se van a estar realizando y que se han realizado ya. Va a ser esta tarde en el bar de FM La Tribu a las 7 de la tarde, en calle Lambaré 873, eso es en Capital Federal. Nosotros desde Córdoba no podemos obviar preguntar en qué barrio Sería esto dentro de Capital. Esto sería en el barrio de Almagro. En barrio de Almagro. Sí. Bueno, entonces queda la invitación abierta tanto para esta presentación como para las demás que se realicen de este tercer número de Fractura Expuesta. Estábamos con Hernán Escandizo de OP Sur, así que bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Hernán, y con mucha suerte, con mucho compartir esta presentación del día de hoy, y bueno, que sea una de tantas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y bueno, quedamos siempre para lo que necesiten.